pensaste, en mis pensamientos te colaste. Ya no sé qué hacer, te colaste, de insultos te colaste con un grito. Te colaste por mis ojos, te colaste por mis orejas, te colaste. Estaba soñando, me paré y te seguiste colando. Te colas por todos lados, bueno, te colas en la cola. Te colaste en el aire bien volando, te colaste por el piso arrastrando, te colaste. Son siempre los mismos recuerdos que se me paran los pelos. Te colaste cuando yo pienso, te colaste hasta en esta canción, te colaste mucho ruido, te colaste y nadie te dijo nada porque sos el rey de los colados. Te colaste en mi mente otra vez, te colaste, yo no sé qué querés hacer, te colaste con unos cuantos patoteros que te siguen la jugada, la colada en mi casa, tras la puerta, un aire pasa, duele la cabeza. Te colaste mal, por el ruido y el silencio. Te